Sí, en realidad el reclamo es más profundo, ¿no? No solamente queremos caer en un reclamo individual, que sí es importante y ha movilizado, ¿no es cierto?, a todos los trabajadores de los programas de ECOS y de Hueche y de otros programas. Lo que nosotros queremos reclamar, y por eso estas medidas de fuerza, definidas, ¿no es cierto?, no así en forma espontánea, sino definidas en el Congreso Provincial de ATE hace 2 semanas atrás, con la presencia de más de 500 delegados congresales que en forma unánime decidieron profundizar el plan de lucha en las demandas que tienen los trabajadores en el Ministerio de Desarrollo Social, empezando por el incumplimiento del acta de que firmó el ministro Galli con la Secretaría de Trabajo, o sea, con representación y el aval del gobierno provincial y nuestro sindicato, en la cual se comprometía a ir regularizando en forma inmediata, por lo menos a esta altura, ya en mayo, tener arriba el 50% de contrato firmado. Hoy no hay un trabajador en la provincia de Río Negro en condición de beca que esté, ¿no es cierto?, en contrato. Dicen que, bueno, falta poco, qué sé yo, que van avanzando, pero la angustia de los trabajadores, hoy se está hablando que nosotros que estamos rechazando un aumento salarial de los trabajadores que tienen contrato y planta permanente, lo estamos rechazando por insuficiente. Imagínate lo que significa para un becado que está cobrando 2.000 pesos, 2.500, 2.800, hasta 3.800 pesos. Es una burla. Es llegar a mayo y que estas autoridades sigan con este discurso, ¿no es cierto?, de que está todo bárbaro, que se están solucionando las cosas. Primer hecho a denunciar que es parte de este conflicto, sumado a la situación de vaciamiento de los programas. Esto es una realidad. Por más que el señor Badié diga de que no hay vaciamiento y que hay refuncionalización de los programas, a ver, acá cuando a vos te sacan de tu función, de tu lugar de trabajo, donde el compañero hoy no sabe dónde hacer una entrevista porque no tiene el espacio físico, donde dicen que esto va a depender del municipio y no hay nada escrito, no hay organigrama, ¿dónde funciona? ¿A dónde está el programa? ¿A dónde está el programa de fortalecimiento? ¿A dónde está el programa Hueche? ¿A dónde está el programa ECO? Es puro verso. Por más que él diga que nos mostró un organigrama, nos mostró, pero ahí ese organigrama tiene que estar por lo menos puesto a consideración de los trabajadores, que es parte del acta que nosotros firmamos con el ministro Galli. No solamente discutir el pase de beca a contrato, sino discutir la política del Ministerio de Desarrollo Social, que es tan cuestionada. Y cuestionada, ¿por qué? Porque hay una realidad. Hay una realidad que no hay elementos, no hay insumos. Hace 6 meses que los trabajadores, y ustedes lo pueden hablar con ellos, que no tienen presupuesto. Que ahora de golpe y raja sale Badía a decir, sí, no, hemos conseguido recuperar los presupuestos. ¿A dónde están esos presupuestos donde hoy los compañeros tienen que poner de su bolsillo la plata para poder ir a hacer las entrevistas o ir al barrio? Entonces, el mandato que nos dio el Congreso, igual que los trabajadores, es seguir con profundizar el plan de lucha, 72 horas, ir para la semana a ver si podemos adelantar el plenario provincial de delegados para definir acciones. El mensaje para el gobierno, para Badié, para Galli, para el gobernador, es la reunión urgente de una mesa de trabajo con la conducción de ATE. Si ellos quieren solucionar problemas individuales en cada área, estará dentro de sus facultades, pero no van a solucionar el reclamo general de los trabajadores en su conjunto, como está pasando con los compañeros de Bariloche, que no tienen gas, le cortaron la luz, no tienen insumos. Entonces, ¿a dónde es que está la política de este gobierno? En desarrollo está todo bien. ¿Es un problema de ATE que busca el conflicto por el conflicto? ¿O son los trabajadores que se pueden expresar a través de ATE para poder demandar lo que esta gente no quiere resolver? Esta es la situación porque en la cual hoy vamos a hacer esta asamblea permanente y denunciar también en un día que es nacional, hay una actividad nacional que es en la campaña en contra de la baja de imputabilidad de los menores, en la cual esta provincia de Río Negro, este Ministerio de Desarrollo Social, en muy pocos días va a poner en marcha el Código de Procesamiento Penal, inconstitucional, en contra de todos los derechos de la niñez y adolescencia en el orden nacional e internacional. y también queremos denunciarlo, que es una vergüenza, ¿no es cierto?, la complicidad política y judicial para llevar adelante y seguir reprimiendo y no darle posibilidades al adolescente, porque decimos, no es que el niño o el adolescente es peligroso. El eslogan de esta campaña es, en peligro, sí, están los niños y adolescentes, están en peligro porque no hay política de Estado que puedan contemplar, ¿no es cierto?, el resguardo de sus derechos. Capriti, en la jornada que se realizó el viernes, que fue una jornada cultural, mostrando un poco las imágenes de lo que son los distintos talleres, también tocaron bandas. En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social salió repudiando algunas pintadas que se realizaron en el frente del Ministerio, en cierta forma denunciando justamente a ATE, responsabilizándolos de estos hechos. No es nuevo, no nos sorprende. Es la impotencia, digamos, y la falta de respuesta de un gobierno que no da respuesta, que busca diferente cuando no son los cohetes, es el corte de ruta, cuando el corte de ruta es el corte de calle que le molesta a uno, cuando no es eso, es la pintada a la casa de gobierno, hoy hacia el ministerio. Lo que no se da cuenta el gobierno de que la expresión de los trabajadores es bronca e impotencia en no resolver sus problemas. De alguna manera hay que canalizarlo. Desmentimos totalmente que se hayan roto vidrio, que se hayan forzado ventanas. Lo único que sí es una expresión, como se ha hecho en otras épocas lamentables de nuestra historia del país, de construir la democracia, donde había gente que tenía que salir de noche a hacer pintadas, ¿no es cierto?, para poder expresar cómo estábamos los argentinos. Bueno, hoy en democracia y constitucionalmente los trabajadores se expresan. Si no le gusta al gobierno, no le gusta al GALI, que hagan denuncia. Pero la respuesta no es la denuncia. La respuesta es convocar al sindicato para dar respuesta a las innumerables denuncias que tenemos en todas las delegaciones de la provincia de Río Negro. ¿Cómo va a seguir la jornada de hoy? Bueno, teniendo en cuenta que es el principio de estas 72 horas del plan que mencionó. Estamos evaluando, como ustedes verán ahora en la asamblea, hoy hacer la actividad, ¿no es cierto?, de asamblea permanente, definir cómo vamos a seguir mañana. Sabemos que tenemos dos, nos vamos a sumar también a la actividad de La Baja, que también la Fundación hoy a la tarde ha invitado, igual que la universidad. Tenemos la actividad, ¿no es cierto?, del 2x1, que también en el marco de la asamblea permanente, porque hay que decirlo, no solamente el sector de desarrollo está en la asamblea permanente, todos los sectores de la administración pública provincial, nacional y municipal están en estado de asamblea permanente y movilización, que eso nos permite poder ir a abordar las diferentes problemáticas que hoy se plantean, que son muy graves. Así como es grave esta arbitrariedad, ¿no es cierto?, del juez Greco, de allá de Cipolletti, ¿no es cierto?, de haber ordenado la orden de captura de nuestro dirigente, nuestro secretario general, una vergüenza donde los cientos de, muchas veces, de funcionarios que están denunciados por corrupción, por violación, jueces que hace muy poquito se le han determinado, ¿no es cierto?, una pena, una vergüenza, el narcotráfico que está presente permanentemente con el poder político, el poder judicial, este señor ordena una orden de captura que en la cual nuestro secretario general había dado un escrito fundamentando por qué se ausentaba de la provincia, por una actividad sindical. Entonces, esto no es más que la orden, ¿no es cierto?, del gobierno provincial, y sí, decimos, con nombre y apellido, el gobernador de la provincia, Alberto Valentiné, en compañía, o lo como se puede decir, con la justicia, están instrumentando todas estas acciones, ¿no es cierto?, para poder disciplinar a los trabajadores. Esa es la idea, disciplinar a través de decir, bueno, que no se puede hacer reclamo, de no poder salir a la calle, de no poder denunciar, porque muchas veces hay que optar por denuncias profundas, porque realmente parecería que para el gobierno está todo bárbaro, está todo bien, y bueno, total son los loquitos de siempre, ¿no? Acá hay un número de trabajadores que cada vez hacen con más fuerza, ¿no es cierto?, las medidas, porque estamos convencidos de que la respuesta del gobierno no nos están sirviendo a los trabajadores.